siento. Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo. Fue culpa del alcohol. Quiero que me perdones otra vez. Prometo nunca vuelve a suceder. Dile por qué. Por el alcohol. Hoy yo no quiero perderte, no. Por el alcohol, baby. No quiero que se destruya nuestro amor. Por el alcohol. Tu vida es un martirio y un dolor. Por el maldito alcohol. Hoy estoy arrepentido de causarle tanto. Sopita nada más todavía es martes. No, sopita, sopita. No. Ok, vamos a llamar un ganador, vamos. Lo prometido es deuda. Mete mano, Jesús, dale. ¿Cuál le digo? Dame poner una voz en inglés. Let me speak in English. Hold on. Voy a hablar en inglés, le voy a tirar. Calling you about your appointment. Calling you about your appointment. 1, 2, 3. Hello. Hi there. Good afternoon. Who am I speaking with? Speaking. Hi. Who's this? Yes. I'm Hello. Him. Hi. What's your name? Hi. I speak Spanish. Maybe a little bit. Un poquito. What? ¿Cómo es tu nombre, my friend? ¿Cómo es tu nombre? Ángel Loza. Dímelo, Ángel. Todo bien, desde Puerto Rico, todo bien. Papi, muy bien, gracias a Dios. ¿En qué parte de la isla estás, Ángel? Yo estoy en Cagua, estoy ahora mismo en Guaynabo, trabajo en Guaynabo. En Guaynabo, Puerto Rico. Pero soy de Caguas. Eres de Caguas. Un saludito para toda mi gente allá en Caguas, la gente de Guaynabo, toda mi gente allá en la Isla del Encanto, hermanito. Te llevaste los $500. Otra, qué bueno. La primera vez que participo, mi pana. La primera vez. La primera vez, te escucho todos los días y dije, déjame marcar ese número a ver. Deja ver si es verdad o no. Deja ver. Mira, hermano, la pegaste, hermano. Felicidades y gracias por estar conmigo en sintonía allá en la Mega en Puerto Rico. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo escucha el programa? ¿Escucha bien allá? Sí, súper brutal. Muchas gracias, hermanito. Quédate en línea para coger toda tu información. Quiero enviar un saludito a tu gente ahí mientras, rapidito, un saludito, dale. Mira, a mi esposa, a mi hijo y mis compañeros de la compañía de trabajo en Neptuno Network, Torrista. Soy. Estamos en comunicaciones. Beautiful. Y me trepo las torres de comunicaciones. ¿Cómo se llama la wifi? ¿Cómo se llama tu esposa? Eileen Calderón. Beautiful. Ok, hermanito. Quédate en línea para cuesta información y felicidades. Tienes ahí los $500. Felicidades, hermanito. No te vayas. El hombre la cogió. Claro. Bueno, vamos a ver si mañana regalo otros 500 pesitos. Mañana miércoles, ombliguito de la semana. Tienes una cita conmigo a las 11 de la mañana. Para seguir el party. Que tengan una linda tarde y Dios me los bendiga a todos. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús.